problema, para poder crecer, tenemos que corregirnos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Para poder crecer, tenemos que corregirnos. Amén, hermanos. Y por eso le leí Hebreos capítulo 5, versículo 14, solamente, donde dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén, hermanos. Dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, hermanos, cuando habla de alimento sólido, es porque hay dos clases de alimentos. Está el alimento líquido, se puede decir, el que es lechita, y está el sólido, la comida ya dura. Amén. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice que ese alimento duro o sólido es para los que han alcanzado madurez. No es para todos, porque muchas veces se predica la palabra y la gente sale unos enojados, fíjese, disgustados. Salen, hermano, por mí lo dijo, y salen hablando y salen peleando en vez de salir edificados. Y otros salen diciendo: wow, qué palabra. Hoy si nos dio el Señor, nos habló el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos hermanos? La diferencia es que uno ya alcanzó la madurez y el otro todavía anda con la lechita. Todo le molesta. Los mensajes no le gustan porque los siente muy duros. Y para aquel que ha alcanzado la madurez, hasta dice: híjole, más que le siga. Está buena la cosa, que le dele, pastor, dele. Amén. Porque ya la madurez lo hace, hermano, que el alimento hasta lo siente sabroso. La comida allá afuera, hermanos, para muchos yo soy legalista. Para otros yo soy religioso. Para otros soy extremista. Y en vez de gozarse con las prédicas que oyen del pastor Jonás López, en veces hasta lo apagan y dicen: ay, ese pastor no me gusta porque predica así, predica así. Entonces no le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque no han alcanzado madurez. Pero hay otros hermanos que escuchan al hermano Jonás López, que hasta oran por mí y dicen: Señor, ojalá se levanten más pastores como este, que les pegue duro a la gente. Ojalá que hayan más, Señor. Levanta hombres como este, que no teman hablar la palabra. ¿Por qué, dirá usted? ¿Cuál es la diferencia? Si ese aplauso es para mí, está bien. Pero si es para el Señor, déselo más fuerte, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Le voy a hablar de una forma madura. Amén, hermanos. Fíjese, lea la Biblia de vuelta. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido, amén, hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido, hermanos? Para los que han alcanzado madurez. Hay quien solo se les predica 5 o 10 minutos y ya entienden todo el mensaje, lo entienden completo. Ya lo que uno sigue hablando, ya ellos desde el principio ya entienden el mensaje. Y hay quien oyó todo el mensaje y hay que repetírselo muchas veces para que pueda entender aquello. Entonces, amados hermanos, fíjese, el alimento sólido, comida sólida, hoy en estos tiempos, hermano, es necesario esa clase de alimentos en las iglesias. Que se hable la palabra, hermano. Dice el Señor: que se vayan los que se quieran ir. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Sí, hermano. Muchas veces las iglesias se están a reventar porque no se les exhorta, porque no se les dice que andan mal en estas áreas, porque no se les habla de santidad, porque no se les reprende. Amén, hermanos. Entonces la gente, mientras no se les diga nada, como quiera vamos para el cielo, dicen ellos. Entonces la gente está feliz de la vida. Y hoy en día, hermano, muchas veces nosotros los pastores, voy a hablar de mí, hermano, no voy a hablar de usted. Las iglesias, nosotros los pastores, tenemos que dar cuentas a Dios por cada almita de las que está ahí sentada. Imagínese que yo le predicara lo que usted quiera oír y no le exhortara ni le reprendiera y lo dejara que usted hiciera lo que usted quisiera, y el día que usted muera llegue delante de Dios y Dios le diga: aquí no puedes entrar. ¿Cómo que no? Si yo iba a la iglesia al pueblo de Nazareno y fui como 15 años con el hermano Jonás, y le dice: sí, espérate, ya va a llegar él, ya va a llegar. Él es el culpable que tú te perdiste, él es el culpable que tú no agarraste el camino correcto, porque no te habló lo que te tenía que hablar. Oiga, hermano, yo me pongo la soga al cuello con este mensaje. Entonces, amados hermanos, vuelvo y le repito, ¿de qué me serviría predicarle lo que usted quiera oír si yo sé que eso no le va a servir? El niño, cuando está pequeño, usted no le puede dar lo que usted quiera darle, porque hasta el médico le dice: esto le va a dar, esto es lo que él necesita, esta es la comida. O sea, hermano, no, pero yo soy el papá, yo le voy a dar lo que yo quiera. Bueno, entonces, ¿cómo va a nacer? ¿Cómo va a crecer ese niño? Va a crecer, hermano, ahí se va. Pero cuando el niño, hermano, el papá, hermano, le da el alimento perfecto al niño, el niño no se enferma para nada. Usted no anda corriendo para el médico, para allá y para acá, con el niño enfermo, porque usted está haciendo lo correcto, está siguiendo las instrucciones tal como son. Entonces la Biblia dice, por eso le estoy hablando a una iglesia madura, yo creo, ¿cuántos me entienden lo que estoy hablando, hermano? ¿Cuántos me entienden? Son poquitos los que no entienden, porque no levantan la mano. Entonces, hermano, yo estoy hablando con gente madura, con gente que entiende. Y por eso, hermanos, es que a mí me gusta predicarles, a mí me gusta hablarles, y los exhorto. Y cada vez que yo quiero hacer algo malo, el Señor me dice: mira, tú le estás diciendo que no hagan esto y tú lo estás haciendo. Y yo digo: ay, Señor Jesús. Entonces tú les digas que no vean esto y tú lo estás viendo. Entonces ahí está el ejemplo del jabón. El jabón es bueno. Muchos predicadores predicamos mensajes, el problema es que no los aplicamos para nosotros. ¿Sí me entiende? Muchos predicadores predican, pero no viven lo que predican. Y ese es el problema. Porque ¿de qué te sirve a ti verme predicar de esto? Oírme predicar de algo que no lo estoy viviendo. Por eso es que yo me he evitado de predicar muchos temas, hermano, como el pecado de glotonería, de comer. Yo, ¿cómo te predico eso, hermano? Mírame cómo estoy. O sea, yo no soy un ejemplo para ti en esa área. Entonces, ¿cómo te puedo hablar de eso? ¿Sí me entiendes lo que le digo, hermano? Entonces, tú no puedes exhortar a alguien cuando no tienes suficiente testimonio en lo que lo quieres exhortar. Por eso le digo, yo primero, usted écheme todas las piedras para acá. Porque yo no te puedo decir a ti: cambia, cuando yo no he cambiado, hermano. ¿Ah? Entonces yo te digo, hay muchos predicadores, y gloria a Dios, Dios bendiga a los predicadores. Pero lamentablemente, hermanos, predican bonito, pero viven muy poco lo que predican. ¿Amén? Viven muy poco lo que predican. Pues le puse el ejemplo del jabón. ¿Cuántos han visto alguna vez un jabón? Levante la mano. Son poquitos los que no lo han visto. Un jabón es algo que sirve para bañarse, hermano. Usted tiene un jabón en su casa. ¿De qué le sirve tener un jabón que limpia cuando usted no lo usa? Ay, hermano, pero este jabón es el mejor jabón. Viera cómo limpia. Sí, ¿por qué no lo usas? Tú lo tienes que usar, ese jabón es tuyo. Entonces, el jabón es para usarse, no para verlo. La palabra de Dios es para hacerla, no para oírla. Dios no bendice lo que tú dices, Dios bendice lo que tú haces. ¿Sí me entiendes lo que le digo, hermano? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón, porque hoy Dios nos va a hablar. Fíjese, el jabón es para usarse, no para estarlo viendo. Hermano, si tú estás sucio, es porque tienes el jabón, pero no lo estás usando. Si tú estás mal con Dios, es porque tienes la palabra, pero no la estás aplicando. ¿Sí me entiende? Tienes la palabra, pero no la aplicas. Si tú andas desanimado, no es por falta de palabra, es por falta de aplicar la palabra. Amén, hermanos. Porque la palabra, esto, hermano, cuando tú alcanzas la madurez, fíjese, la Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado. Significa que no todos han alcanzado la madurez. El que no alcanza la madurez, cuando oye un mensaje fuerte, hasta se va de la iglesia, hermano. Dice ese pastor, no me gustó, y hasta se va. Dice, no, es que predicó un mensaje así. ¿Nunca ha oído eso usted? Yo oí al pastor, no sé qué día, predicó de esto. Eso no está bien. Entonces, miren, fíjese esto, hermano. Los textos que estamos leyendo nos enseñan de una iglesia madura. Una iglesia madura puede dar y puede recibir, fíjese. Puede dar y puede recibir. Significa que usted puede recibir hoy y puede dar mañana. ¿Sí me entiende? Una iglesia madura. Una iglesia que recibe, pero también da. Yo recibo, hermano. Recibo cualquiera que me quiera decir algo, yo lo oigo. Yo nunca digo, ay, ¿y usted por qué me dice eso? ¿Cuándo le he reclamado yo? Cuando usted me dice, hermano, usted esto, está bien, yo lo oigo. Una persona madura aprende a oír más que hablar. Un inmaduro no le han terminado de decir la cosa cuando ya está enojado, ya está para atrás. Ese es un inmaduro. O sea, matrimonios inmaduros, que el hombre le dice algo a la mujer y la mujer no ha terminado de oír cuando ya está para atrás reclamando. ¿Y usted qué? ¿Y por qué me dice? Y esto, hermano, hay que aprender a oír. Amén, hermanos. Una iglesia madura es una que recibe, pero también da. Esa es una iglesia madura. Amén, hermanos. Entonces es necesario madurar. Amén. La madurez, miren lo que nos permite la madurez. La madurez nos permite estudiar, comentar y discutir cualquier tema sin enojarnos. Amén, hermanos. Nos permite la madurez estudiar, comentar y discutir cualquier tema sin enojarnos. Amén, hermanos. Porque cuando te enojas es que eres niño todavía. Todavía eres niño, no eres maduro. Te fuiste de la iglesia enojado porque te exhortaron. Amén, hermanos. Y entonces eso significa inmadurez. Hermano, cuando tú eres exhortado por alguien, estás siendo premiado con la amistad de esa persona que te exhorta. ¿Y cómo lo ven aquellos que reciben la exhortación? Como crítica. Como que están hablando de mí, me están atacando, porque no le gusta la exhortación, es inmaduro. Y fíjese, hermano, que los años, usted puede decir, hermano, yo ya tengo 10 años en la iglesia del pueblo de Nazareno. Tú puedes tener 20 años en la iglesia y ser inmaduro. ¿Sí me entiende lo que le digo? Muchos años podemos tener en la iglesia y ser inmaduros. Puedes tener muchos años de edad y ser inmaduro. Hay quien puede tener 20 añitos de edad y ser más maduro que uno de 50 años. Porque la madurez no lo da los años en una iglesia. La madurez lo da el acercarse a Dios, el oír atentamente, oír la palabra de Dios. Eso es lo que te vuelve maduro. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Ese aplauso es para el Señor, hermano. Pues déselo más duro, amén, hermano. Con todo el corazón, amén. Amén, hermanos. Entonces fíjese esto, hermanos. Cuando el Señor reprendía, cuando el Señor hablaba, ¿ustedes nunca oyeron escrituras donde dice que el Señor exhortaba a los fariseos? ¿Sabe por qué les hablaba bien duro y les decía, hipócritas, vuestro padre es el diablo? Cualquiera dice, hermano, pero ¿por qué? No quería a los fariseos. No, sí los quería. Lo que pasa es que ellos eran maestro de la palabra. Entonces, a un maestro de la palabra no le puedes hablar como a un recién convertido. A un maestro o a un viejo en el Señor no le puedes decir: hermanito, Cristo le ama. Hermano, ¿para qué le dices eso si ese tiene 20 años en el camino? Dile de un solo que se enderece, que deje de andar chueco, que se pare como hijo de Dios, que se deje de niñerías. No puedes hablar tú con un viejo espiritual como con un niño espiritual. Entonces el Señor, cuando hablaba, mire la diferencia. Cuando el Señor miraba a las multitudes, las miraba como ovejas que no tienen pastor. Hasta lloraba: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta debajo de sus alas sus polluelos y no quisiste? O sea, les hablaba con ternura, pero cuando estaba enfrente de los fariseos les decía: ¿por qué me tientan, hipócritas, sepulcros blanqueados? Oiga, hermano, mire la diferencia. Pareciera que el Señor era grosero con los fariseos, pero no. Lo que pasa es que ellos eran personas estudiosas. Nicodemo, cuando el Señor le habló, le dijo: bueno, tú no entiendes, no entiendes esto, que te estoy hablando cosas terrenales. ¿Qué será si te hablo espirituales? Entonces, amados hermanos, vuelvo y le repito: la madurez nos permite estudiar y comentar y discutir cualquier tema sin enojarnos. Sin enojarnos. Hay quien se enoja con otro hermano porque no van de acuerdo en el mismo tema. Hermano, escucha, estudia, comenta. No te enojes, sé maduro. Amén, hermanos. Sé maduro. Pídele a Dios madurez. Miren, otro día le hablo cómo se madura una persona. No sé si alguna vez usted ha madurado algún plátano. ¿Lo ha madurado usted? Se lo quiere comer y está medio verdezón todavía. Y usted dice: no, yo me lo quiero comer, yo tengo ganas de eso. Y este está medio verde. Y lo agarra usted a martillazo, con lo que agarre, lo madura a puro golpe. Y muchas veces, como nosotros no maduramos con palabras, Dios nos tiene que madurar a leñazo limpio, a golpe, a jalón de pelo y oreja. Por medio de enfermedades, por medio de necesidades, por medio de aprietos, de problemas. Y tú crees que es que Dios te está abandonando, es que te está madurando. Te está madurando. Aprende más a oír. Un maduro oye más y habla menos. ¿Sí me entendió? Un maduro oye más y habla menos. La Biblia dice que aún el necio cayó y lo contaron por sabio. Y era necio. Lo único que hizo fue que: cállese. Oiga primero, oiga, oiga lo más que pueda y después hable. ¿Sí me entiende? Oiga lo más que pueda. Pero hay quien oye un mensaje y en el mismo día ya no vuelven a la iglesia. Oyó el mensaje y: uy, no, ya me voy. ¿Y por qué se va, hermano? Mire, venga para acá. No, es que ese mensaje, no. Ese es un inmaduro. Un inmaduro es aquel que oye menos y habla más. Un maduro es aquel que oye más y habla menos. Amén, hermanos. Habla menos. Entonces, ¿por qué se enoja la gente? Por inmaduros. Si permitieran oír primeramente y después analizar lo que le están diciendo, entonces se entenderían por qué la persona le está diciendo aquello. Amén, hermanos. Mire, le voy a hablar a los que abrimos servicio y a los que predicamos aquí arriba. No es pedrada, no, es una sugerencia, una advertencia o algo así por el estilo. Mire, primero viene la exhortación. ¿Sí me entiende? Que uno los exhorta: hermano, busquemos de Dios. Hermano, esforcémonos, vengamos más a la iglesia. Eso se llama exhortación. Amén. Y después viene la reprensión. Escuchen. Tú no puedes reprender a una persona si primero no lo has exhortado. ¿Sí me entiende, hermano? No puedes reprender a un hijo sin antes decirle: no hagas esto. No lo puedes corregir y después decir: te pegué porque hiciste esto. Hermano, sea sabio. No le puedes pegar al niño y después decirle: te pegué bien duro porque hiciste esto. Me dice: mami, si usted me hubiera dicho que no lo hiciera, yo no lo hubiera hecho. Pero ¿por qué me pegó primero? ¿Por? ¿Me entienden, hermanos? Entonces muchas veces nosotros primero reprendemos y después exhortamos. Entonces ese es el problema de no entender, de no estar maduro uno espiritualmente. Y ahí fíjese esto, hermano. Hay quien quiere reprenderlos a ustedes, hermano, sin dar testimonio primero. Ahora, mire, parece broma lo que le voy a decir, pero los miembros, cuando el pastor los reprende, lo aceptan y dicen, pues ya nos regañó y todo, gloria a Dios. Pero viene otro que no es el pastor y los quiere reprender, hasta ganas de bajarlo, pega, ¿verdad, hermano? ¿Y este que nos está regañando? ¿Y este qué? ¿Por qué? Porque primeramente, hermano, mire, esto es ejemplo. Es como cuando un padre reprende a un hijo, el hijo lo acepta, aunque no le gusta, pero lo acepta. Pero viene otro que no es ni su papá y lo quiere reprender o lo quiere corregir. El hijo dice, hey, este señor, ¿quién es para que me pegue? Entonces, amados hermanos, es muy importante que cuando estemos aquí arriba exhortemos sabiamente. Amén. Sin lastimar, sin golpear, sin tirar indirectas. Mire, hermano, hubo un tiempo, porque ahora ya no, yo soy testigo, pero hubo un tiempo que aquí se subía uno a tirarle al otro. Después decía, mañana me toca a mí predicar. Venía y se subía y le tiraba de regreso para el otro. Y uno se mira, y uno decía, qué barbaridad, qué feo se mira eso, hermano. Hermano, esperar el turno, no para glorificar a Dios, sino para desquitarse. Entonces ahí se ve la inmadurez. No estoy hablando ahorita. ¿Usted cree que no me van a oír en la radio esto, hermano? Gente inmadura que usa el púlpito para eso. Usa el púlpito, hermano, para desnudar a una persona. Solo falta que diga el nombre. Solo falta que diga el nombre. Entonces ahí está. Ahí está la inmadurez. Entonces Dios quiere un pueblo, una iglesia madura. Amén, hermanos. Que aprendamos, que seamos maduros espirituales. Dale otro aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para sí. Mire, Primera de Corintios 2:6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Está para atrásito. Cuando usted lo tenga, diga amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Lo tiene? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén, hermanos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén, hermanos. Hablamos sabiduría, dice aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjese que cuando uno está recién convertido, voy a resumir esto, hermano, porque si no nos podemos hacer vigilia. A resumir esto: cuando uno está recién convertido, uno no entiende lo espiritual. Cuando yo recién me convertí, me acuerdo, antes de convertirme, estaba yo en el hospital viendo a mi mamá, hermanos, que estaba a punto de morir, estaba en coma. Y un hermano se me acercó y se paró enfrente de mí y me dijo, ¿sabes por qué tu mamá está enferma? Y yo le dije, sí, porque tiene esta enfermedad. No digo cuál, no va a ser que usted la tenga y se vaya a morir antes de tiempo. Va a decir, ay, el pastor dijo que de esto murió. Mire, entonces yo le dije, sí, porque tiene esta enfermedad, y le hicieron esta operación de corazón abierto. Y me dijo, ella no está enferma por eso, me dice. Y le dije, ¿no está enferma por eso? Y entonces, ¿por qué? Está enferma por tu culpa, me dijo. Mira, este hermano maduro me estaba hablando a mí inmaduro, yo no le entendía. Me decía, por tu culpa está enferma tu mamá. Y yo le dije, ¿y por mi culpa por qué? ¿Acaso yo le enfermé? Y me dice, no, porque antes de que nazca el árbol, tiene que sembrarse la semilla primero. Y si no se siembra la semilla, no puede nacer el árbol, me dice. Y yo menos le entendía, hermano. Yo pensaba que me estaba hablando de un árbol, y a mí qué me importa de la semilla y el árbol, decía yo. Pero no le entendía que la semilla era mi mamá, que por medio de esa enfermedad nosotros llegamos al camino de Dios. Porque, hermano, cuando vimos a mi mamá de esa forma, muriéndose, y nos decía: hijo, busca de Dios, hijo, me voy a morir, pero tú busca de Dios. Yo no sabía que era la semilla que Dios estaba usando. Yo no sabía de qué me estaba hablando aquel hermano. Pero ¿por qué? Porque hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. ¿Usted me lo entiende? ¿Cuántos me entendieron lo que yo dije ahorita? ¿Cuántos me entienden, hermano? Son poquitos los que no entienden. Son inmaduros todavía. No entendieron lo que le dije. Quiere decir que usted todavía no ha madurado. Fíjese, hermano, yo le voy a pedir a Dios que te madure, hermano. Yo, pero que no, que te madure, no que te mayugue. Amén, hermanos. Fíjese, necesario. Dios quiere una iglesia madura. ¿Por qué cree que nosotros en veces batallamos para rentas, para pagar la renta? Porque ahí aprendimos a madurar. Y todos los meses lloramos. ¿Por qué lloramos? Es que no hay. ¿Y cómo lo has hecho si todos los meses tampoco ha habido? No has madurado todavía. Todavía no has aprendido. Con todo respeto, no sé si vinieron hoy los tesoreros. Ojalá que no hayan venido. Pero me dicen: pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? Ya solo falta una semana y solo tenemos tanto. Y yo le digo: ¿y de qué se preocupa? Es que no hay para la renta. Le digo: todos los meses ha pasado lo mismo y siempre la hemos pagado. Le dije: el Dios que suplió el mes pasado lo va a hacer este mes también. Usted no se preocupe, hasta nos va a sobrar, le digo. Y me dice: sí, yo entiendo su fe. No, es que es la verdad. Necesitamos madurar, no preocuparnos por algo que Dios siempre lo ha hecho. Hermano, es como que decía: ¿y ahora cómo prendo la radio? ¿Cómo le hago para prender el agua? Hermano, ¿cuántas veces la has prendido? Miles. ¿Y por qué te preocupas? ¿No has aprendido a hacerlo eso? Entonces, amados hermanos, preocúpate por cosas que nunca has hecho. Pero cosas que ya has hecho, no te andes preocupando. ¿Sí me entendió, hermanos? No te andes preocupando por algo que ya aprendiste a hacer. Entonces, yo ya aprendí a confiar que Dios es el que suple, que Dios es el que sana, que Dios es el que levanta. He aprendido a confiar que Dios no me deja, que Dios no me desampara, que Dios siempre está para ayudarme. Amén, hermano. Y voy a ir terminando. Fíjese, el tema, hermano: para poder crecer tenemos que corregirnos. No puedes madurar tú o esperar que los demás sean corregidos cuando tú no has corregido. Yo digo: Señor, la iglesia. No es la iglesia, eres tú, me dice. Señor, pero los hermanos, eres tú. O sea, ellos no son el problema eres tú. Tú no te has aprendido a corregir. Cuando tú te corrijas bien corregido, es cuando ellos van a ver y van a decir: ok, estoy entendiendo, estoy viendo cómo el pastor, la visión que él trae. Pero yo no, si yo no aprendo a corregir mi vida primero, no puedo corregir la tuya. Amén, hermano. Como muchos hermanos que no pueden exhortar a otros porque no tienen suficiente testimonio como para poderlo exhortar. Si tú no tienes suficiente testimonio, no le puedes decir a otra: ¿y usted por qué no viene, hermano? Lo que le va a decir: si usted tampoco. Usted está peor, le dice. Entonces, como cuando tengas suficiente testimonio para algo, podrás corregir a otro. ¿Sí me entendieron? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Mire, Proverbios 29:15. Hoy vamos a corregirnos. Ahorita lo voy a corregir a usted. Proverbios 29:15. Cuando lo tenga, dígame. Proverbios 29:15. Está después de los Salmos. Y el que no lo haya, hermano, pase para que oremos por usted. Ya que no haya proverbio, está dura la cosa. Proverbios 29:15, ¿lo tiene? La vara y la corrección, ¿qué dan? ¿Qué dan? La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántos han visto algún muchacho rebelde? Cuando dice muchacho, no estoy hablando de un teenager. Puede ser un muchachito, pues un niño, un chamaquito. Amén. Un cipotillo, un patojito. Entonces, el muchacho consentido avergonzará a la madre. Preste atención a lo que le voy a decir. El tema, antes de explicarle este versículo, le voy a decir el tema, el nombre. Para poder crecer, tenemos que corregirnos. Tenemos que corregirnos. Para poder crecer, tenemos que corregirnos. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Se da cuenta? La corrección, ¿qué da? Sabiduría. Para poder crecer hay que corregirnos. Entonces, la vara y la corrección dan sabiduría. No vas a crecer, no vas a ser sabio mientras no te corrijas. Mientras no te corrijas. Ahora sigue diciendo: mas el muchacho consentido avergonzará, ¿a quién? A su madre. Hermano, qué vergüenza pega cuando el niño anda subido en todos lados, botando todo, y está delante de los hermanos hasta: ay, quisiera usted, ay, ¿qué hago? Y aquel que no se para, hermano, parece torbellino, todo lo pone patas arriba por donde pasa. Y la mamá solo: ay, Señor, y que no vaya a decir una mala palabra. Está todavía asustada que no vaya a decir una mala palabra, porque este haya dicho unas malas palabras y yo hasta se las he celebrado. Fíjese, hermano, una vez yo estaba en una pizzería con unos hermanos y vino un niño como de 3 años, se paró arriba de la mesa, se sacó su pipí y le hizo hasta el chorrito. Y la mamá: ay, este niño, hermano. Y todos los niños: aquí no se orina, aquí no. Y el niño bien feliz, hasta paraba el chorrito. Entonces, fíjese, hermano, ¿cómo cree que se sintió la mamá? Ahora le voy a explicar algo. Escúcheme bien. Listen to me. Escúcheme. El niño consentido avergüenza a la madre. Ahora, ¿qué hace uno? Le pega, pa, pa, pa, pa, pa, y lo le pega. Ok. Y niño, malcriado. Niño. Ahora escúcheme. Si ese niño está de esa forma, es porque no se ha corregido. Número uno. Se ha consentido más de la cuenta. Se ha consentido más de la cuenta. No se le ha reprendido cuando ha hecho cosas malas y él lo sigue haciendo. Entonces, el problema no es el niño. Él no nació rebelde. Él se hizo rebelde. Amén, hermanos. Él no nació malcriado. Él se hizo malcriado. Ahora, antes de que él se hiciera malcriado, hay alguien antes que él, que viene siendo la mamá. Amén, hermanos. Entonces, el problema de que ese niño esté de esa forma no es él. No es él. ¿Quién es? ¿Quién es? Es la mamá, que todo lo ha consentido. Entonces es la consecuencia de consentir tanto. Amén, hermanos. O sea, entonces el que tuvo que haberse corregido primero tuvo que haber sido el padre. Si el padre hubiera corregido eso al instante, no tuviera el problema que ahora tiene. Un niño de 4 o 5 años malcriadísimo le jala el vestido: quiero dinero, quiero dinero, y dame esto. Y le jala el vestido a la mamá y hasta le pega: dame, dame, dame, dame. Y le pega a la mamá. Y la mamá: no me pegues. Ya me estoy enojando, hermano. No me pegues. Hermano, ya hasta le está pegando. Fíjese. Ahora, cuando crecen más, como usted no se lo quiere dar, se lo roba. Ahora, se va para peor. Porque la vara y la corrección dan sabiduría. Si tú quieres crecer, tienes que corregirte tú primero. Los problemas que tengas alrededor es la consecuencia de no corregirte. Los problemas que yo tengo son consecuencias que yo no me he corregido en esa área. ¿Me entiendes lo que le digo, hermanos? Los problemas que tú tienes con tu matrimonio es porque no has sabido corregirte tú primero. Si no te hubieras corregido desde el principio, no tuviera los problemas que ahora tienes con tu mujer. Mi hermano, yo a mi esposa no necesito pegarle. Pero cuando veo que algo no está bien, solo le hablo. No le digo, no lo vas a hacer. No, que ya te dije que no. Necesité pegarle dos patadas como lo hace usted. Como usted que le jala el pelo a la pobre hermana. No. Solamente se corrige. Bueno, cuando usted tiene también, como la predicación, tiene el respaldo. La predicación que prediqué el viernes. Cuando usted tiene la cobertura y el respaldo, pero cuando pierde la cobertura y pierde el respaldo, ya no corrige con autoridad de Dios, sino que ya somete a la persona y quiere tratar de corregirla sometiéndola. Pero, ¿por qué no viene el viernes? Está perdiendo, hermano, ni sabe lo que está perdiendo. Ahora escuche esto, amados hermanos. Entonces, la corrección, fíjese. Le voy a ir terminando, hermano. Quisiera hablarle más, pero le voy a terminar. Mire esto, escuche. Cuando usted ve a su niño haciendo cosas malas, fíjese qué fácil. Sáquenlo afuera, pele dos nalgadas. Pero buenas nalgadas, que usted la. Ay, esta me dolió la mano. Porque hay quien le hace niño y el montón de polvo se le sale por el pamper al niño. Polvo le está sacando. Y el niño, como que le dolió. Él finge. Porque usted le hace niño. Y el montón de polvo que sale por todos lados porque le pegó en el pamper, le sacó en el pamper, pues, mae. Si no le peguen el pamper, aquí está la piernita, mire, bien. Ella va a venir y se me calla. Ya va el niño. Y cuando quiere seguir corriendo, usted lo agarra de la mano y le dice: ¿quieres que te lleve afuera? Cállese entonces. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la vara y la corrección dan sabiduría? El niño dice: ¡ay, me pega de vuelta! Le dio sabiduría al niño. Qué sabio se volvió ese niño, ¿eh? Le dio una sabiduría, dos hinchas, dos nalgadas bien dadas, y qué sabio se volvió. Dijo el niño: no, si vuelve a hacer relajo, me pegue este. Ya me pegó la primera vez, ya le creo que sí me va a pegar. No, me portó bien. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues dale otro aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Esa escritura donde empezamos, vamos a terminar. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, dígame. Hebreos 5, 14. Cuando lo tenga, dígame. Pero le dije, ponga algo. Hermano, ¿me entendió lo del niño? ¿Me lo entendió, verdad? No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Me lo entendió, verdad? Dos nalgadas, hermano. Ya va a ver qué niños obedientes vamos a tener en la iglesia. En la iglesia y en donde quiera que usted vaya, le va a dar paz, hermana. Dele paz usted primero y después le va a dar paz a usted. Paz. Y va a decir el niño: paz. Ya entendí la paz. Pero si no hay paz, nunca va a haber paz. Y otro día le hablo del paz. Amén, hermanos. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso le hablo así, hermano, porque si usted es maduro, usted me entendió todo lo que le dije. Y me lo entendió a la perfección. No necesito volverle a repetir parte 2, parte, ¿cuál parte? Ya se la partí. Amén, hermano, a la primera. Y yo le aseguro que usted me entendió todo. Entonces dice ahí, el alimento sólido es al grano. Eso significa sólido. Al grano, hermano. Al grano. Eso es alimento sólido. No andar por las orillas. Al grano. Ese alimento sólido solamente es para los que han alcanzado esa madurez. Amén, hermanos. Y termino con una escritura que ni sé dónde está, pero usted ya la conoce. Le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. Amén, hermanos. Con esto me firmé y ya cerré todo. Hasta el libro también lo voy a cerrar para que no tenga miedo. Le dice: Timoteo, cuídate de ti mismo. Dese cuenta. ¿De quién quería que se cuidara Pablo? ¿Timoteo? Mire, hermano, que su peor enemigo suyo es usted. el más malvado que usted conoce es usted. Véase un espejo y diga, qué malvado eres tú. Usted véase un espejo y diga, ¿y por qué no me has llevado al culto? Usted vea ahí. No, que tu esposo. No, a ti te estoy hablando, a ti. Usted está hablando en el espejo. A ti te estoy hablando, condenado. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no me ayudas a orar? No, es que el pastor. No, a ti te estoy hablando. Al espejo. Amén, hermanos. O sea, usted está hablando con usted mismo. Mira cómo andas. Ya no quieres ni ir a la iglesia, no quieres ni buscar de Dios porque no estás orando. No, que a ti te estoy hablando. O sea, al espejo. Amén, hermanos. Usted dígale todo al espejo. Todo. Mira cómo andamos. Ya viste. Si viene Cristo hoy, ¿te vas a ir? No, pero es que no están orando por nosotros. Es que no te estoy hablando a ti. Tú tienes que orar por ti. No es que mandemos un papelito que oren. No, es que tú eres el que tienes que orar por ti mismo. Entonces usted está hablando a su espejo. Usted háblese a sí mismo, hermano. Usted nunca ha orado usted frente al espejo, hermano. Dice que uno llora más, hermano. Yo me estoy viendo y cuando. Y digo, qué bonito lloro. Ay. Y me veo con las grandes lágrimas. Ay, cómo me está tocando Dios. Me estoy viendo en el espejo, hermano. Y digo, ay, las lagrimotas que tiene. Mira, ay, qué bonito se mira llorando. Entonces yo me veo y yo digo, te felicito, tú que lloraste. ¿Sabe por qué? Porque de quien te tienes que cuidar no es del vecino. El peligroso para ti no es el hermano que se sienta a la par tuya. El peligroso para ti no es el diablo que anda detrás de ti. El peligroso para ti eres tú mismo. Eres tú mismo. Porque cuando uno aprende, fíjese, David le hablaba a su alma, no le hablaba al alma de los demás, les decía: alma mía, alaba a Jehová. Él se estaba hablando a él mismo. Amén. Y después le dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Le hablaba a sí mismo: oh alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, antes de corregir a los que te rodean, corrígete tú y vas a ver, vas a ver. Le digo, hermano, porque yo ya me estoy empezando a corregir. Yo ya me di cuenta que soy imperfecto, hermano, no lo sabía. Hasta que empecé a estudiar, no a leer, a estudiar. Ahora que estoy estudiando, hijo, le digo, hermano, y yo pensé que yo sabía mucho de la Biblia y ahora me doy cuenta que no sé nada. Yo pensé que ustedes andaban mal y ahora me doy cuenta que el mal soy yo. Así es, dice. Dice, fíjese. Yo pensé que mis hijos andaban mal y el que estaba mal era yo. Así es. ¿Sí? Amén, hermano. Usted me robó el show, hermano. Fíjese. Entonces, el malo, si hay problemas en su casa, no son ellos, hermano. Eres tú. Hoy sí, dígase. Si hay problemas en tu matrimonio, no es tu pareja, eres tú. Amén, hermano. Ahora, ¿usted quiere ver un pastor correcto, perfecto? ¿Sí? Yo también quiero ver una iglesia perfecta. Entonces, usted va a orar por mí, yo voy a orar por usted. Y que Dios nos ayude a crecer. Amén, hermano. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Póngase de pie ahí donde está, póngase de pie.